Belleza y fealdad. Cierto día, Belleza y Fealdad se encontraron a orillas del mar y se dijeron: bañémonos en el mar. Entonces se desvistieron y nadaron en las aguas. Instante más tarde, Fealdad regresó a la costa y se vistió con las ropas de Belleza y luego partió. Belleza también salió del mar, pero no halló sus vestiduras y era demasiado tímida para quedarse desnuda. Así que se vistió con las ropas de Fealdad. Y Belleza también siguió su camino. Y hasta hoy día, hombres y mujeres confunden una con la otra. Sin embargo, algunos hay que contemplan el rostro de Belleza y saben que no lleva sus vestiduras. Y algunos otros que conocen el rostro de Fealdad y sus ropas no lo ocultan a sus ojos. Autor: Gibran Jalid, del cuento El Vagabundo. Y recuerden, amigos y amigas, la siguiente frase: la belleza y la fealdad son un espejismo, porque los demás terminan viendo nuestro interior. Frida Kahlo.